están? Bienvenidos a su programa de música electrónica a través de Reactor 105. Soy María, los voy a acompañar hasta las 8 de la noche como cada sábado. Empezamos justo a las 7 con muy buena música para el precopeo. No sé cuáles sean sus planes, ya sé que hay ley seca y que la cosa está un poco difícil, pero de todas maneras pues se puede bailar a gusto y se puede disfrutar. ¿Saben qué? Normalmente hago este programa de pura música que salió en la semana o música nueva, pero ayer fue viernes de clásicos aquí en Reactor y siempre me uno al tren, entonces hice un láser de clásicos. Pero no cualquiera, escogí algunos temas de los que consideramos todos los mejores discos de electrónica de la historia. Y me dio mucho gusto empezar con Air, pero no fue casualidad. Resulta que Hipnosis develó cartel el jueves y pues hasta arriba, este dúo de franceses, y abajo dice interpretando el Moon Safari completo. Moon Safari es uno de los discos más importantes para la música electrónica suave, ¿no? Y la neta es que va a ser todo un honor poder escucharlo completo. Es de 1998, así que prepárense para un Sexy Boy All I Need, o por ejemplo lo que acabamos de escuchar, La Femme d'Argent. Vamos a seguir adelante con la que sigue porque tenemos varias que poner. Y pues la neta es que hemos estado hablando mucho de Björk últimamente porque está haciendo cosas un poco más, como mucho más conceptuales de lo que hacía antes. Pero bueno, en un momento sacó un disco llamado Debut, que salió en 1993 y que es una auténtica maravilla. Difícil escoger una canción, pero yo escogí Big Time Sensuality. Así que con esto les doy la bienvenida. No se vayan, después vamos un corte y vamos a regresar con mucho más. La que sigue ni se la imaginan. Yo creo que saben qué banda, pero no pensaron que iba a poner esa rolota. Así que ya está Láser y que empiece la diversión. We'll be right back.

Estamos de vuelta aquí en Láser en esta tarde de sábado. Y pues les dije se iban a esperar el grupo, pero no la rola. Se trata de Daft Punk, que como saben ya no es más, pero se rifó uno de los mejores discos que ha existido en música electrónica, súper inclinado al house, al disco, al new disco. Se trata del Discovery y eso salió en marzo del 2001. Y pues hay muchas rolas buenas en ese disco. También les digo, difícil pues escoger, pero creo que no se iban a esperar que pusiera la rola con la que finaliza el disco, que además es una de las rolas más largas de Daft Punk, dura 10 minutos. Se llama Too Long y es irónico el título porque quiere decir demasiado largo, pero es también una de mis rolas favoritas de Daft Punk y no lo podía dejar fuera de este láser de clásicos. Pero vamos a seguir adelante porque hay más musiquita, ¿va? Lo que viene a continuación de este corte, porque es tan larga la de Daft Punk que no podemos poner dos rolas, es Computer Love de Kraftwerk. Pero eso se los cuento dentro de un momentito, porque pues la neta es que hay muchos abuelos de la electrónica, mucha gente que contribuyó, pero creo que sí hay uno de los más grandes, son los Kraftwerk. Y tienen un disco en especial que pues sí, cambió el rumbo cuando todos los sintetizadores eran análogos y pues la neta vinieron el año pasado y a mí me dejaron todavía así como que boquiabierta. Así que qué chido que Kraftwerk lo logró en esta lista. Oigan, si quieren comunicarse conmigo a través del Twitter, @mariela_de_radio, y también a través de Facebook, aunque casi no contesto, ahí sí lo veo, y en Instagram subo fotos, videos, etcétera, etcétera, etcétera. Oigan, antes de irnos al corte, quiero profundizar, un poquito más en lo de Daft Punk, porque yo tengo la corazonada de que van a regresar. Yo espero que vayan a regresar, así que solo quiero manifestar allá afuera para todos que eso ocurra. Seguimos en esta noche o tarde noche de sábado en Láser a través de Reactor 105. Vamos a un corte y regresamos con más. No te hacen falta psicotrópicos. Sigue Láser. I need a wrong day. Bien, pues eso que acaban de escuchar se llama Computer Love, es de Kraftwerk, y pues no los podía dejar fuera porque muchos les dicen los abuelitos de la electrónica. Ellos hacían electrónica desde principios de los 70 y este disco cambió el rumbo. Salió en 1981 y además me da mucho gusto ver que, aunque pues obviamente hemos perdido miembros de la banda en el camino, pues al final siguen tocando en vivo y lo siguen haciendo espectacular. Vinieron el año pasado y la neta es que me quedé muy, muy, muy impresionada. Siempre que los he visto es una maravilla. Este tema, Computer Love, aparece en un disco que se llama Computer World, que salió, como les decía, en el 81. Échenle un ojo ahí al tracklist, tiene temas muy, muy chidos. Pocket Calculator también me gusta mucho. Pero tenemos que seguir adelante porque si no se nos va el tiempo y la que sigue les va a gustar bastante. Muchos han estado hablando de que el aniversario del disco de Moby Play salió en 1999. Pues sí, ha ganado muchísimo reconocimiento a lo largo de los años, aún más que cuando salió, que ya fue toda una locura. Pero por lo menos unos 9, 10, 11 11 temazos se pueden encontrar de 18 temas que son en general. El señor Moby, la neta, se la rifó con Play y pues obviamente hay muchas canciones que son muy conocidas, por ejemplo Porcelain, porque salió en alguna película, y también está ahí Natural Blues y Body Rock, y etcétera, etcétera. Pero pues me quise ir por algo diferente. Quise que se imaginaran que tienen el disco Play en la mano, que lo van a poner en su estéreo y que... En su estéreo, ¿eh? ¿Qué tal? En el pasado, como cuando salió el disco. Bueno, tienen así los audífonos puestos, le ponen play al MP3 y dicen, órale, vámonos. Así empieza el disco. La rola se llama Honey y pues tiene una vocal de Bessie Jones, que es una auténtica maravilla. Y lo mejor es que así empieza el disco y nunca te imaginas cómo va a seguir. Así que... En este láser especial de clásicos, de rolas de buenos discos, aquí está Honey por parte de Moby. Siguen escuchando Reactor 105 y gracias a todos los que se comunican con el hashtag láser. Soy María y después de Moby vamos a un corte y regresamos ya con el final del programa. Sometimes I'm gonna rap back, yeah. Sometimes I'm gonna rap back, yeah. Sometimes I'm gonna rap back, yeah. Sometimes I'm gonna rap back, yeah. Sometimes I'm gonna rap back, yeah. Sometimes I'm gonna rap back, yeah. Sometimes I'm gonna rap back, yeah. Sometimes I'm gonna rap back, yeah. Sometimes I'm gonna rap back, yeah. Sometimes I'm gonna rap back, yeah. Sometimes I'm gonna rap back, yeah. Sometimes I'm gonna rap back, yeah. Sometimes I'm gonna rap back, yeah. Sometimes I'm gonna rap back, yeah. Sometimes I'm gonna rap back, yeah. Sometimes I'm gonna rap back, yeah. Sometimes I'm gonna rap back, yeah. Sometimes I'm gonna rap back, yeah. Sometimes I'm gonna rap back, yeah. Sometimes I'm gonna rap back, ye No te hacen falta psicotrópicos. Sigue Láser. We'll be right back. mucho se ha dicho de que si se puede considerar a Depeche Mode auténticamente una banda de electrónica, pero sin duda alguna industrial, sin duda alguna new wavera y diferente en cada uno de sus discos, así que por eso decidí darle mención honorífica al Violator con esto que se llama Policy of Truth. Ya saben que es también otro de los mejores discos de la historia. Salió en 1990 y fue el séptimo álbum de estudio de esta banda de música electrónica de Depeche Mode. Y pues también vinieron el año pasado y siguen rockeando hasta este momento, obviamente con pérdidas y sobre todo la de Andy Fletcher por su fallecimiento. Pero pues si nos vamos al pasado y a todo el catálogo, este setlist o lista de rolas es precisamente uno de los mejores que tienen todos los discos. Tiene World in My Eyes, tiene Sweetest Perfection, tiene Halo, tiene Personal Jesus, Enjoy the Silence, que es probablemente su canción más conocida, después de I Just Can't Get Enough, que es una etapa muy diferente, pero también tienen Policy of Truth, y creo que a veces pues no le dan el reconocimiento debido. Pues dicho esto, gente, nos tenemos que despedir. El día de hoy ha sido un placer acompañarlos. La neta, el viaje en el tiempo de la música está increíble. Y ver cuando pues todas las canciones de un disco se unen y hacen algo perfecto. Estos son solo extractos. Les recomiendo que escuchen todos los discos de los cuales les puse canciones. Y pues nos escuchamos, ¿no? El próximo sábado en punto de las 7 de la tarde. Le repito, soy María, arroba María la del radio, y me voy a despedir con algo que ya saben que está muy cerquita de mi corazón, que también vimos hace unas pocas semanas en México, la reina del pop, Madonna. Aunque no lo crean, pueden buscarlo en los sitios de electrónica, de periodismo, ¿sabes? Los medios más importantes, como uno de los mejores discos de electrónica producido por el señor William Orbit y pues evidentemente por Madonna. Y pues de ahí salen muchas rolas, incluyendo la que da título al disco, que es la más famosa, Ray of Light, pero también viene Frozen, Nothing Really Matters. Pero ahí en las que están escondidas como más tecnozonas y más vibradas, hay una que se llama Sky Fits Heaven, y creo que es mi favorita del disco, además de que es uno de mis discos favoritos. Bueno, muchas gracias, los voy a dejar, que se la pasen increíble, que no les gane la fiesta, allá donde vayan, vayan con cuidado. Muchas gracias a Blakey, quien produce este programa, y pues sobre todo, que tengan un excelente fin de semana. Vámonos con esto que se llama Sky Fits Heaven, del Ray of Light de Madonna, aquí en Láser. Adiós.